Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFCRadio.es. Otra nueva semana con buena música y empezamos con 13 canciones. Y la primera de ellas, pues es obvio, estamos cerca del Día de Andalucía, la patria chica de este que os habla, Palaciego. Y bueno, aunque ya sabemos que está el 4 de diciembre, el 28 de febrero, pero ¿por qué estamos cerca del 28 de febrero? Vamos a escuchar a Pepe Roca, los hermanos Marinelli, esta banda de los años 70 de rock andaluz y principios de los 80 llamado Alameda, y este tema llamado Hacia el Alba. Gritar con la vista al cielo alzada. Ya De Hacia el Alba de Alameda pasamos a 1982, a Michael Nyman, ese famoso compositor de la banda sonora de la película El Piano. También hizo esta banda sonora un poco menos conocida, pero en España fue muy famosa gracias a ese programa de Mercedes Milá, Queremos Saber. Y el tema es Chasing Ship Is Best Left To, del álbum The Trackman's Contract, de Michael Nyman. Chasing Ship Is Best Left To, de Michael Nyman. Y ahora continuamos con un poco de smooth jazz de la mano de Jared y este Addiction. We'll be right back. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Adicción, adicción a la buena música aquí en RFCRT.es, de la mano de Jared o Jared, y ahora viene Count Basie y este Clap Hands, Here It Comes Charlie. Aplaudan que viene Charlie. Clap Hands, Here Comes Charlie, Count Basie, y ahora viene aquí Buddy Shaw, el saxofonista Buddy Shaw, este Tetragón. We'll be right back. Tetragon Buddy Show, y seguimos con David Holland, esta conferencia de los pájaros, o charla de los pájaros, Conference of the Birds. Thank you. Ahora seguimos recordando a Joe Zawinul y este tema llamado Blackwater en su banda The Zawinul Syndicate. Don't go back, oh no, you cannot go back. en solitario, en el grupo Weather Report o aquí en el Sawinul Syndicate. Joe Sawinul sigue y siguió haciendo buena música hasta el final de sus días aquí en este tema Blackwater. Ahora vamos a entrar en un poco de jazz clásico de la mano de un elenco impresionante. Michelle en De Gocello, Lukman con Jack de Jonet, Oliver Lake, Don Byron, Gregory Maret. Ese tema, pues vamos a escucharlo a continuación. Es un tema bastante complejo y vamos a disfrutarlo. Thank you. Bien, aquí tenemos a Michel Negodecello, de este disco de Spirit Music, Jamia, Dance of Infidel, junto a Jack de Jornet, Luke Mann, Oliver Lake, Don Byron y Gregory Maret. Y ahora seguimos con Charlie Hayden y Carla Bley en este Grandola Vila Morena, esta interpretación de esta canción popular portuguesa que sirvió de lanzamiento para la Revolución de los Claveles de 1974. Recientemente fallecido contrabajista Charlie Hayden, acompañado de Carla Bley, Grandola Vila Morena, y ahora viene Manhattan Transfer, con el también fallecido recientemente Tim Hauser, en este What Not Manhattan Carnival. Eran tiempos de carnaval, del buen carnaval, no de esos certámenes que hay por ahí que dicen ser los originales, pues vamos a escuchar este What Not. Bye. Manhattan Transfer, What Not, y ahora viene Tom Byron de nuevo con este Royal Garden Blues. Escuchamos a continuación una versión impresionante de Stairway to Heaven de ese exitoso grupo Led Zeppelin de la mano del bajista Stanley Jordan. Para finalizar, vamos a escuchar a Stanley Clark, Marcus Miller y Victor Wooten en este SMW o SMV en el tema llamado Pendulum. SMV o SMW, si cogemos el apellido de Victor Wooten, Stanley Clark, Marcus Miller y Victor Wooten en este tema llamado Pendulum. Y con esto finalizamos Confidencias en la Madrugada y volveremos mañana en rfcradio.es, donde la buena música no termina a las 24 horas del día.